No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Sin duda, como mexicanos, reconocemos y aplaudimos gustosos las nominaciones de Guillermo del Toro al Oscar por la película La Forma del Agua. Pero hoy quiero hablarte, especialmente de un mexicano, que también hizo posible la existencia de Cartas a Van Gogh, Loving Vincent. Se trata de Gastón Pavlovich Rodríguez. Gastón nació en México, su padre es yugoslavo. En un sentido literal, durante su infancia, Pavlovich miró hacia Estados Unidos, desde su habitación en Agua Prieta, Sonora, desde donde podía ver las casas de Arizona. Desde pequeño, prefirió el béisbol al fútbol y tuvo una educación 100% bilingüe. Por ese motivo, aprendió a ver el mundo de dos formas distintas. Estudió economía en San Diego y cursó un posgrado en filosofía teológica. Trabajó como subdirector de transformación en Pemex y en la presidencia de México con Felipe Calderón. Después se dedicó al cine. En 2003 escribió el guión de El Estudiante, la historia de un grupo de jóvenes y un anciano de 70 años de edad que se inscribe en la Universidad de Guanajuato para estudiar literatura. Esta historia está inspirada básicamente en su abuelo materno. En 2009 se convirtió en un fenómeno del cine mexicano. Hoy la presencia de nuestro país en los Óscares fue también por su trabajo para la película que rescata lo más importante de Van Gogh, Loving Vincent, una animación creada a partir de pinturas al óleo dirigida por Dorota Coviela y Hugh Welchman. Pavlovich se considera fanático de Van Gogh y dice que por eso comenzó a buscar su participación con los directores. Su nombre no figura en los créditos de la película, pues el guión ya estaba listo cuando Gastón se integró, pero sí aparece el de su compañía productora Fábrica de Cine. Es la primera película animada al óleo que suma ya 10 premios internacionales y 37 nominaciones. Es, de hecho, el primer largometraje de animación polaco en ser nominado a un premio Oscar. Es una verdadera obra de arte en movimiento. Estoy muy orgulloso de haber sido parte de este proyecto, comenta Gastón, sobre el programa que involucra a personas de distintos países como Colombia. Los óleos fueron pintados por artistas internacionales, incluido nuestro país, por lo que esta representa una historia sin fronteras. Es un hecho que ningún otro artista ha traído más leyendas que Vincent, quien fue considerado un mártir al mismo tiempo que loco, genio y vagabundo. En Loving Vincent, la historia comienza un año después de la muerte del pintor, a través de los recuerdos de personas que lo conocieron. Más de 60.000 cuadros pintados al óleo son parte de una producción cinematográfica sin precedentes. 12 pinturas por segundo que toman movimiento recrean la obra de este icónico artista holandés. El resultado es hoy una impresionante cinta de animación que repasa una historia legendaria con delicadeza y originalidad, donde un mexicano tuvo a ciencia cierta una importante participación. Pavlovich es hoy por hoy uno de los productores mexicanos con mayor presencia internacional. Dice que su filosofía es contar historias de gente ordinaria que hace actos extraordinarios y por eso procura que en sus películas el público se identifique con el personaje, que se inspire y lo lleve a hacer algo extraordinario. Felicidades, Gastón, por ese trabajo que pone en alto a nuestro país y por otros tantos proyectos que tienes pendientes. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.